Todo lo que tú me vives diciendo, en mi papelito lo llevo apuntado. Todo lo que tú me vives diciendo, en mi papelito lo llevo apuntado. En cualquier momento de esto yo te dejo, porque a ti bastante yo te he soportado. En cualquier momento de esto yo te dejo, porque a ti bastante yo te he soportado. Porque a mí me duele de dejar mis hijos, porque ellos contigo quedan padeciendo. Porque a mí me duele de dejar mis hijos, porque ellos contigo quedan padeciendo. Con cariño fiel, porque no he querido yo desampararte. Siempre te he adorado con cariño fiel, porque yo he querido no desampararte. Pero si no cambia tu modo de ser, por ese motivo puedo abandonarte. Pero si no cambia tu modo de ser, por ese motivo puedo abandonarte.